no sé si llamarlo operativo de ARBA, pero algo parecido. Esto es una acción de la red social ARBA, que consiste en la entrega de mercadería decomisada a empresas que transportaban esa mercadería sin la documentación respaldatoria. Y la sanción consiste en la entrega de la mercadería que ellos transportaban, que se entrega a instituciones que están inscritas en el registro público de la red social ARBA. Y que bueno, en este caso fueron beneficiarias tres instituciones de la localidad General Alvear, que recibieron por la suma de 240 mil pesos en mercadería. Es importante. Mercadería que, por lo que vemos, es leche en polvo, papel higiénico, rollos de cocina, yerba. Sí, además elementos para los bomberos voluntarios como botas desmalezadoras, carretillas, palas, desmalezadoras. Y distintas herramientas que nos pidieron para la escuela que funciona dentro de la unidad 30 de General Alvear, más los bomberos voluntarios, más el jardín 903, que se hizo una donación importante en material de construcción para la ampliación del establecimiento. ¿Sé que fue? ¿Vinieron varios camiones? Sí, vinieron varios, se descargó en lo que es el depósito municipal los materiales para el jardín de infantes. Acá estamos haciendo la entrega de estos alimentos y las herramientas que se dividen entre los bomberos y la escuela de la unidad 30. Esto, los operativos se hacen periódicamente y seguramente lo que están haciendo hoy acá en Alvear lo deben hacer a lo largo y ancho de la provincia. Lo hacemos en todos los municipios de la provincia. Semanalmente nos vamos acercando. Hoy estamos acá, mañana vamos a estar en Azul, la semana que viene en Ayacucho, Balcarce, y la semana anterior estuvimos en Salto y Pergamino. Todas las semanas vamos llegando a instituciones que se inscribieron voluntariamente en el registro público. ¿Tiene una denominación este programa? ¿Tiene un nombre? Se llama Red Social ARBA. Red Social ARBA tiene su página de Facebook, ahí se pueden ver todas las entregas que hicimos en el último año con las fotos y con para que la gente lo pueda ver cómo es nuestro trabajo y hasta dónde llegamos. Bueno, ¿hoy cuántas personas vinieron? Porque vimos una combi de ARBA acá. Sí, somos cinco que estamos trabajando. Yo soy de la subdirección y los chicos son los que hacen posible todo este trabajo diariamente en las entregas. Y las instituciones, por ejemplo, que en este momento lean la nota o escuchen la nota, ¿se pueden anotar o ya hay un registro? ¿El registro está cerrado? No, el registro está abierto. El registro es público. En la página de ARBA se encuentra un link que se llama Red Social ARBA, donde se ingresa, es un trámite muy sencillo, y después concurren al centro de servicio donde cumplimentan la documentación. A partir de ese momento ya son pasibles de ser beneficiarios de entrega de mercadería. Estamos recorriendo toda la provincia, bueno, vamos dando una vuelta, pero vamos a volver por Alvear. ¿Esto se inició este año o ya vienen trabajando hace rato? Se trabajaba de otra forma anteriormente, hace un año y medio, desde la creación de la red social con este registro público, empezó a tener mayor fuerza y bueno, acá estamos. ¿Su nombre? Leandro Urrutia. ¿Usted tiene cargo de subdirector, me dijo? No, yo soy el subdirector ejecutivo de ARBA. Bueno, muy agradecido, ¿eh? No, por favor. Agradecido y bueno, que sigan estos operativos. Esperemos verlo nuevamente. Porque cuando uno ve ARBA, ve controles. Sí, bueno, este es nuestro costado bueno, para decirlo de alguna forma. Bueno, lo otro también es bueno. Sin duda, sí, porque pagar, que la gente pague sus impuestos, ayuda para que las escuelas funcionen, haya seguridad y haya salud. Muchas gracias. No, de nada, un gusto.